te quiero, lo digo como un lamento, como un que dijo que el viento se lleva por donde quiera. Sacarme de adentro esto que me está matando.